Bienvenidos una vez más a Recetas Sanas, el podcast de las creadoras de TastyDetails.com, tu blog de recetas saludables, originales y con pocos ingredientes. Hoy os vamos a enseñar a hacer nuestra versión de Nutella casera saludable. Ya sabéis que lo que más nos gusta es enseñaros ideas de platos fáciles para comer o para cenar. Pero como de vez en cuando preparamos algunas cosas como esta o como el pan de espelta que os enseñamos el otro día, pues nos parece que os puede servir y por eso también las vamos alternando con los platos y las vamos poniendo por aquí. La Nutella que compramos en el supermercado y que vuelve locos a tantos niños y no tan niños, resulta que está compuesta por más de un 50% de azúcar. O sea, es más de la mitad azúcar puro. Esta cantidad es muchísima, teniendo en cuenta que mucha gente la consume en su alimentación de forma habitual. Y por eso nosotras hemos querido hacer nuestra versión, porque de vez en cuando también nos gusta darnos un capricho. La consistencia de nuestra versión de la Nutella la dan las avellanas y lo fundamental que necesitaremos será una trituradora potente para poder triturar las avellanas y hacer la crema de avellanas. La otra opción es comprarla hecha, pero es muy importante si compramos en general cremas de frutos secos que ya vengan hechas, que nos fijemos en los ingredientes. Si compramos una crema de avellanas que ya venga en un bote, en los ingredientes debe poner 100% de avellanas, si es crema de cacahuete, 100% de cacahuetes, etc. Y hay una marca que bueno, aunque estas cosas son un poco caras, tiene unas cremas de varios frutos secos que tienen una textura muy rica y las podéis encontrar por internet. Os dejaré, la marca se llama My Body Genius y os dejaré el enlace por aquí abajo. No es propaganda ni nada, simplemente que es la mejor que hemos encontrado nosotras en cuanto a textura y de calidad. Bueno, volviendo a la receta de la Nutella, nosotras cuando hacemos esta Nutella, pues la solemos untar con nuestro pan de espelta, el que nos enseñábamos el otro día, prepara de forma muy fácil, o también a veces en el yogur con las frutas, pues le añadimos una cucharada y lo mezclamos. Bien, que sea saludable no quiere decir que podamos abusar, es como todo, comparado con la opción comercial es infinitamente mejor, pero tampoco hay que volverse loco e hincharse cada día a Nutella porque sea saludable o porque sea una versión mejor. De vez en cuando, como decimos, pues para untar en una tostada y además se conserva muy bien en la nevera, si la guardas en un bote de cristal hermético. Si buscáis en Google recetas de Nutella saludable os saldrán muchísimas versiones, pero tenéis que tener un poco de cuidado, porque de todas las que saldrán, muchas de ellas endulzan con azúcar moreno o miel, y como no utilizan el azúcar blanco refinado, pues ya le ponen la etiqueta de saludable. Pero a nivel de metabolismo, de lo que pasa en nuestro cuerpo cuando consumimos este tipo de endulzantes, es lo mismo que si consumiéramos azúcar blanco, por lo tanto, no lo podríamos llamar saludable. En nuestra receta, según el gusto, no, según si os gusta, no haría ninguna falta añadir ningún endulzante. Nosotras lo único que hemos hecho es añadir una cucharada de pasta de dátiles, que bueno, tenéis explicado en el blog detalladamente cómo se prepara, pero es básicamente triturar dátiles con agua. Los dátiles enteros, quitando el hueso obviamente, con agua triturados hasta obtener una pasta. Y ponemos una cucharada de esta pasta para toda la Nutella, que es poca cantidad. Y además, la diferencia es que trituramos el dátil entero y de esta manera estamos consumiendo toda la fibra del dátil, no solo el azúcar, y eso hace que se absorba menos. Es la diferencia si le ponemos miel o azúcar directamente. Pues bien, después de todos estos rollos, vamos a la receta. Para preparar esta Nutella casera saludable o crema de avellanas y cacao necesitaremos 200 gramos de avellanas, 2 cucharadas de cacao puro en polvo, una cucharadita de aceite de coco virgen extra, una cucharada de pasta de dátiles, que vienen a ser dátiles triturados con agua, y 50 gramos de leche o bebida vegetal, la que vosotros queráis. Lo primero que haremos será tostar las avellanas. Nosotras lo hacemos en una sartén directamente, pero las podéis tostar también en el horno. Las introduciremos en la picadora o procesador de alimentos y vamos triturando hasta que nos quede una crema. Os aviso que hay que tener paciencia. Si utilizáis crema de avellanas que ya compréis hecha, os ahorraréis todo esto. Cuando tengamos la crema de avellanas con una textura que nos gusta, añadiremos el cacao en polvo, el aceite de coco, que lo podéis calentar un poco al microondas para que se vuelva líquido, la pasta de dátiles y la leche o bebida vegetal. Lo trituraremos todo hasta que esté bien integrado y lo guardaremos en un bote hermético y listo. Ya tenemos nuestra Nutella casera saludable. Y hasta aquí la receta de hoy. Si os ha gustado, no dudéis en compartir una foto con nosotras a través de nuestra cuenta de Instagram, ya sabéis, @tastydetails. Y como siempre, en tastydetails.com tenéis todas las recetas completas y, si no lo habéis hecho ya, suscribiros a nuestra lista de correo porque os estáis perdiendo un montón de contenido exclusivo cada semana y además es totalmente gratis, muy rápido y si no te gusta cuando te has suscrito, te puedes dar de baja en un solo clic y en un minuto. Así que ve a tastydetails.com/lista y solo tienes que introducir tu correo y confirmarlo. Nos vemos por allí o si no, en la próxima receta. ¡Un besito!